los aplausos bien, pero bien fuerte. Las manitos arriba todos, a ver todas las manitos bien arriba en esta noche especial. Este DVD que está grabando en vivo para todo el país, para todos los amigos del sur. Dalila cantando en vivo. Hacia arriba. Qué espectacular. Todas las manos de Buenos Aires bien arriba. Cantamos bien fuerte otro de los clásicos. A ver cómo dice. Que espero en donde dijimos volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos. No, 20 minutos y pienso que tú ya no vienes, y loca de celos invento que hoy